que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Galicia, Aragón y Castilla y León usaron el aumento del presupuesto en dependencia para sanear sus cuentas. Castilla y León, Galicia y Aragón, todas gobernadas por el Partido Popular, hicieron caja con el aumento del presupuesto destinado a la dependencia en el marco del Plan de Choque 2020-2023 aportado por el Gobierno Estatal tras la pandemia. Así lo refleja un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que señala que en dicho periodo la aportación del Gobierno del Estado a la dependencia creció un 138% frente al aumento del 9% por parte de las comunidades autónomas. El informe subraya que la financiación aportada por el Estado fue utilizada por algunos ejecutivos para reducir su aportación y de entre las tres autonomías que decíamos antes, destacan el caso de Galicia como el más sangrante. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 24 de septiembre de 2024. A descarbonización da mobilidade galega, un tren que nin a Xunta nin o Estado queren coller. O ferrocarril representa un modelo de transporte social que beneficia as persoas e ao planeta. Un medio fiable e seguro que en Galiza, polo de agora, siga a ser unha utopía en construcción. En Galiza, debido á gran dispersión xeográfica, resulta esencial un medio de transporte que vertebre o territorio e conecte poboacións que, doutro xeito, só poden recorrer ao vehículo privado como medio de transporte. Porén, dende a Plataforma en Defensa do Tren, denuncian o peche de numerosas liñas seguindo criterios xenéricos que non só non responden ás necesidades do país, senón que son a causa do peche de outras liñas. Escrito por Sara Martínez López, publicado no Salto Galiza o 21 de setembro de 2024. Acusan a dos docentes por impartir terapias de conversión en colegios concertados de Valencia. Cinco exalumnos de un colegio concertado de Alacuás denunciaron a la inspección educativa que un docente de este centro les sometió a terapias de conversión forzosas durante su etapa escolar. Fue en julio y la Fiscalía ya ha abierto una investigación a uno de ellos por atentar contra la identidad sexual de sus alumnos. Durante años, el docente había actuado de la misma manera. En diversas ocasiones, les separaba del resto para mantener charlas privadas sobre sexualidad e intentar eliminar su identidad si es que tenía la sensación que se orientaba a personas del mismo sexo. Se trata de una exclusiva publicada por el periodista Gonzalo Sánchez en el rotativo Levante EMV. Por otro lado, el autor del libro Crecer como niños, crecer como niñas, también ha sido acusado públicamente de haber llevado a cabo prácticas homofóbicas con sus alumnos. En este volumen se normaliza y justifica el acoso escolar dirigido hacia niños que no responden a la idea de masculinidad de quien lo firma. Escrito por Tomás Muñoz, publicado en El Salto País Valencia el 17 de septiembre de 2024. La empresa de material promocional Maquito despide a dos mujeres por ser pareja y sindicalistas en Almería. María Esther y su pareja llevan 2 años trabajando en la multinacional de regalos y material promocional Maquito, situada en el municipio almeriense de Pulpí. Sin embargo, a pesar de estar centradas en el trabajo, desde el principio ambas sintieron un trato distinto por parte de sus superiores. Entre otras cosas, no las dejaban salir al descanso juntas, algo que sí estaba permitido a las otras parejas de heteros. Una situación que además, según indica María Esther, venía acompañada de miradas desaprobatorias, comentarios LGTBI-fóbicos y aislamiento. El acoso laboral se agravó cuando las trabajadoras decidieron sindicarse ante las malas condiciones laborales de la empresa y la situación discriminatoria. La situación ha llevado a María y a su pareja a pedir la baja laboral, lo que ha desembocado en un despido disciplinario. Desde CGT, sindicato donde milita María y su pareja, han denunciado la situación y cómo los despidos han desmantelado la sección sindical creada por la pareja de trabajadoras. Escrito por Aurora Saez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 23 de septiembre de 2024. Las artistas musicales vascas se unen en un manifiesto para denunciar la misoginia del cantante de Gatibu. El cantante de Gatibu, Alex Arduy, declaró el pasado viernes 20 de septiembre en una entrevista a eldiario.es que en el gremio musical no había existido discriminación o que él no la había visto, añadiendo además que era verdad que no había tantas mujeres trabajando, pero que jamás había habido discriminación. La reacción a sus palabras llegó en forma de comunicado firmado por Mujer y Disidente Musical de Euskal Herria. En las firmas están desde La Basu a La Furia, pasando por Ayora Errenteria, Ízaro Andrés, Inés Osinaga y Yogurina Borova. En total, 150 artistas que han tardado ni 3 días en poner en común un manifiesto en el que declaran que no hay más ciego que el que no quiere ver y que llevan mucho tiempo hartas de este tipo de situaciones. Escrito por Gesami Forner, publicado en Órdago el 24 de septiembre de 2024. Treinta saharauis permanecen en el aeropuerto de Barajas a la espera de una respuesta a sus peticiones de asilo. Este verano, decenas de saharauis han llegado al aeropuerto de Madrid para pedir protección internacional y se han enfrentado a largas esperas. A mediados de mes, la cifra era de 30. Son perseguidos en el Sáhara Occidental ocupado y están retenidos en Barajas. Según el medio Caos en la Red, desde julio se han multiplicado estas denegaciones. De hecho, en algunos casos, una autoridad admite la petición, por ejemplo, la Jefatura de Fronteras del aeropuerto, y otra, Interior, lo deniega. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 21 de septiembre, de 2024. Israel mata en pocas horas a 500 personas en el Líbano y expulsa a centenares de miles del sur del país. El Líbano tiembla. Tras un año de especulaciones y de bombardeos latentes, el 23 de septiembre se hacía oficial la llegada de la guerra en mayúsculas a este país. El gobierno de Israel ha tomado la decisión de conseguir una desescalada a través de una escalada, es decir, a la guerra para lograr la paz, y el inicio de esa estrategia dejaba este 23 de septiembre en el Líbano el día más mortífero en el país desde el fin de la guerra civil de 1990. The Hezbollah Terrorist Organization has been continuously launching attacks on Israeli civilians. Escuchamos a Daniel Agari, portavoz militar israelí, que dice que Hezbollah ha estado lanzando continuamente ataques contra israelíes y que no van a parar. Además, ha instado a las familias libanesas a que abandonen el sur del país por su propia seguridad. This is an advance warning for your own safety Israel, con un ejército que se sabe poderoso tras destrozar la franja de Gaza de forma impune, lanzó esta semana contra el Líbano la mayor operación que haya lanzado contra este país desde el 2006. Escrito por Joan Cabasés, publicado en la edición general el 24 de septiembre de 2024. De personas participan en la primera marcha columna de los 8.000. El pasado 15 de septiembre, entre 7.000 y 1.000 personas participaron en la primera marcha columna de los 8.000. La movilización contó en su desarrollo con la asistencia de participantes de todas las edades, entre las que cabe destacar una fuerte presencia de gente joven. En dos puntos de la ruta, Alcornocosa y El Pencón, han tenido lugar intervenciones explicativas del contexto histórico y físico de los sucesos del 15 de septiembre de 1936 a cargo de varios historiadores como José María Lama, representantes de Morrimer como Ángel Hernández y el arqueólogo fuenlarqueño José Jiménez. Esta ruta rememora lo ocurrido en septiembre de 1936, cuando habrían ocurrido dos meses del golpe fascista del 18 de julio y con los últimos enclaves del sureste extremeño a punto de ser tomados por las tropas del ejército golpista. En ese momento, una multitud formada por miles de personas intentó huir de manera organizada hacia zona republicana, formando lo que se denominó la Columna de los 8.000, el primero de los grandes desplazamientos de personas que provocó la Guerra Civil. La columna, conformada básicamente por mujeres y hombres indefensos, niños y niñas, ancianos y ancianas, recorrió más de 100 kilómetros partiendo de Fregenal de la Sierra y pretendiendo llegar al enclave republicano de Azuaga. Allí, en las proximidades de Reina y Fuente del Arco, fue definitivamente alcanzada, sucediéndose desde ese momento los encarcelamientos y asesinatos de muchos de sus componentes. Se calcula que fueron 2.000 las personas fusiladas de la columna en las semanas inmediatamente posteriores. Como denuncia y reivindicación de la memoria de aquellos acontecimientos, se ha desarrollado la marcha. Extremadura cuenta con la segunda provincia del país, Badajoz, con el mayor número de personas asesinadas por el franquismo. A día de hoy, más de 13.000 extremeños y extremeñas continúan desaparecidas en cunetas y en fosas comunes. Escrito por Redacción El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 16 de septiembre de 2024. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com.